Con esta le cambiamos el tono al rap venezolano. Y de una lo pongo en el 2012. Con la pista de camo hasta los zombies en el esqueleto. Recuerden que nacimos en el país donde están las mujeres más hermosas del mundo. Pero a ella le gusta esto. Ven acá, préstame atención. Voy. Super chiquiluki, super chiquiluki, mírame de arriba abajo. Super chiquiluki, con muchos papeles. Super chiquiluki, que pasan de mano en mano. Super chiquiluki, super chiquiluki, super chiquiluki, todo el año oliendo bien. Super chiquiluki, soy un negro pretencioso. Super chiquiluki, compro mafia a la derecha. Super chiquiluki. Vamos, para. Dile a toda Flow Mafia que hoy no vamos de rojo y negro y camisas manga larga. Porque hoy es nuestro día. Voy. Soy estilo único, auténtico, original. Rey de toda Venezuela y de toda la capital. Salgo retumbando la calle con un estilo bestial. Ahora cálense mi cara por sábado sensacional. Por eso a mucha gente el prieto le cae mal. Pero tienen que aceptar lo que sueno muy criminal. A muchos se le fue la luz y se le quemó el bombillo. Y mi brillo resalta tomando nubo amarillo. Yo no sé cuál es el plan. Tengo a la gente loca esperando por un tuicán. Odio a los chismos y no me gusta la atmósfera. Con esta me llevé el rap para la estratosfera. Super chiquiluki, super chiquiluki, mírame de arriba abajo. Super chiquiluki, con muchos papeles. Super chiquiluki, que pasan de mano en mano. Super chiquiluki, super chiquiluki, super chiquiluki, todo el año oliendo bien. Super chiquiluki, soy un negro pretencioso. Super chiquiluki, compro mafia a la derecha. Super chiquiluki, super chiquiluki, super chiquiluki, con una fresita metida en un jacuzzi. Super chiquiluki, super chiquiluki, me cantan las cifrinas, también me amor, gustan las tuki. De parte del Prieto, todas las damas son bienvenidas. Pero yo vi esa cucaracha a la derecha que las escoja. Dile mano. Ya ustedes están claras, feas no. ¿Quieres una foto conmigo? Eso te vale 5,000. Si es en el Sambil, te va a salir en 10,000. ¿Quieres tocarme, mami? Eso tiene su precio. No me agarres mucho, porque ahí me pongo necio. Tienes que entender que soy sino de fuego. A los arianos nos gusta mucho el juego. En la cocina, en la sala, en el piso, en la cama. Cuando cocina, cuando lava, también cuando te relaja. No es mi culpa, me encanta estar impecable. Con la mente tranquila en un lugar estable. Me quito el alias y no la pongo de primero. Ya estoy preparado, pero para planchar dinero. Super chiquiluki, super chiquiluki, mírame de arriba abajo. Super chiquiluki, con muchos papeles. Super chiquiluki, que pasan de mano en mano. Super chiquiluki, super chiquiluki, super chiquiluki, todo el año oliendo bien. Super chiquiluki, soy un negro pretencioso. Super chiquiluki, compro mafia a la derecha. Super chiquiluki, super chiquiluki, super chiquiluki, con una fresita metida en un jacuzzi. Super chiquiluki, super chiquiluki, me encantan las cifrinas, también me gustan las tuki. Oh. B.com de Mistake, volumen 2, Camus, produciendo historia, el Prieto, Flow Mafia, Super Chiquiluki, de Mistake, volumen 2, el corillo B.com. Oh. Super chiquiluki, nos fuimos lejos. Volumen 2 de Mistake.